Su obra literaria suele estar influenciada por su experiencia como activista, abordando temas como la desigualdad, la lucha de los derechos de los más desfavorecidos a través de sus escritos. Eloy Cuadra busca concienciar y provocar reflexionar profundos en sus lectores. Además de su faceta como escritor, Eloy Cuadra es una figura destacada en el ámbito social de Tenerife, participando en diversas iniciativas y proyectos que buscan mejorar la condición de vida de las personas más vulnerables, y está muy metido en el tema de la vivienda y también en el tema de los menores que le quitan a sus madres. Este es un tema un poco más peliagudo, pero vamos a hablar un poquito de estos temas con él. Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Me acompaña en el estudio, por si no lo sabes, Rosalía, y a través también del hilo telefónico hoy que nos ha dejado aquí Javier, que está en Alcañiz. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Eloy, amigo. Eloy, gracias por estar aquí. Saludos a los dos. Gracias. Javier. Bienvenido. Alegría escuchar a Javier, que hablamos mucho por las redes. Lo sé. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un placer leerte muchas veces y escucharte en los audios que haces, Eloy, por las redes. De verdad, tu lucha pues nos representa a muchos. Yo quería preguntarte, porque hay un tema de desahucios, ¿y cómo me describirías la situación actual de las familias canarias que están siendo desahuciadas por Visocan? Explícanos un poco también qué es Visocan para la audiencia, por si alguno no lo sabe. Pues Visocan es la empresa pública de viviendas del gobierno de Canarias, la única que hay, la que pivota toda la política de vivienda, sobre todo con este último gobierno de derecha. Y bueno, pues es un cáncer para Canarias porque no hace nada. Y estamos contra Visocan desde hace ya muchos años. Así, a modo de retrospectiva muy rápida para que se hagan una idea de lo que es esta empresa pública, que perfectamente puede estar en cualquier comunidad porque el modus operandi es el mismo en todos lados. Esta empresa hace 30 y pico años que se fundó, en su momento era un echadero. Echadero se le llama cuando un sitio para enchufar a los políticos, ahí para no dar ni golpe. Pues aquí iban políticos que salían ya de la política, los colocaban ahí, ganando una pasta impresionante para no hacer nada. Como estaban tan aburridos de no hacer nada, de no dar palo al agua, dinero público lo dedicaron a invertirlo en fondos de alto riesgo, de fondos swaps. Les pilló la crisis de 2008, la crisis primera, y claro, todos esos fondos perdieron una cantidad de millones muy importante. Lo lógico hubiera sido que hubieran cerrado la empresa, pero no la querían cerrar porque seguía siendo un puesto para colocar a políticos, y lo que hicieron fue recuperarla, darle créditos bancarios de entidades privadas y del gobierno de Canarias, y ahí se convirtió en un casero. O sea, le dieron que llevara la gestión de las viviendas públicas sin construir viviendas, solo hacer de casero. Y desde entonces pues ha ido machacando a las familias con cobros abusivos, infinidad de cuestiones que van contra la ley. Y bueno, nosotros, el compañero Lolo Dorta y yo, y más activistas, el Lolo, que en paz descanse ya 2 años, que mucho intervino en este programa, gracias a él empecé a intervenir yo, y bueno, aquí tomo su testigo. Pues bueno, desde hace ya como 5, 6 o 7 años empezamos a trabajar el tema de Visocan. Conseguimos que se hiciera una auditoría pública por el gobierno de Canarias de Visocan. La auditoría reflejó pues que la empresa seguía en ruinas, que tenía que disolverse. O sea, el propio informe jurídico decía que se tenía que disolver. No se disuelve, todo lo contrario, entra un político muy corrupto de Canarias a controlarla. En 2020, y bueno, y desde 2020 hasta ahora, lo que han hecho es potenciarla, porque este político con mucho poder ha querido potenciar Visocan, y ahora mismo pues está desahuciando a familias, cobrando el IBI, a viviendas públicas que no puede cobrarlo, endosándole cobros indebidos por deudas que no son legítimas y nadie le frena. Nosotros estamos denunciándolo continuamente, estamos consiguiendo algunas cosas. Bueno, el martes, el próximo martes, este 25, hay un desahucio, había previsto un desahucio que lo hemos conseguido parar, de una familia de Bichocán, una señora enferma. Y bueno, y estamos con lo del IBI, hemos conseguido forzar a Bichocán a admitir que está cobrando IBI en un escrito y que no debía cobrarlo. El problema es que, como Bichocán tenga que devolver el IBI a todas las familias, 5.000 familias en Canarias que le está cobrando el IBI de manera irregular, por muchos años atrás, que tenga que devolver el IBI, que tenga que revisar deudas, les podemos hacer un roto muy grande a Bichocán, como es la piedra angular de la política de vivienda de Canarias, pues están protegiéndolo. Y bueno, ahí tenemos, ya estamos hablando con abogados para plantear demandas colectivas, demandas individuales. Y bueno, pues esa es nuestra batalla con esta mafia, un fondo buitre público que le llamamos nosotros. Uh-huh. Además, para más inri, lo último, de esa deuda de casi 100 millones de euros que tiene Bichocán, o tenía hasta hace poco, la mitad con el gobierno de Canarias, o sea, con todos los canarios, y la otra mitad con entidades financieras, el gobierno de Canarias, para liberarla y que pueda acceder a créditos y demás, le ha perdonado 32 millones de euros de deuda que tenía con el gobierno de Canarias. O sea, le hemos perdonado los canarios 32 millones de euros por la cara, y ahora pues sigue desahuciando gente, no tiene piedad, cuando nosotros sí tenemos que tener piedad y tenemos que perdonarle 32 millones de euros. Pues esta es la política de vivienda de Canarias. Pues con esta política, pues ya se pueden imaginar qué vivienda hay para la gente aquí en Canarias. Y yo otra pregunta que te quería hacer, Eloy, antes de dejar pasar a los compañeros. ¿Y cómo puede la sociedad canaria apoyar a las familias afectadas y presionar para que se detengan estos desahucios? Pues apoyar. Tenemos una campaña abierta de recogida de firmas en la que estamos pidiendo también que no haya más desahucios en los próximos años, precisamente por todo esto, por los 32 millones y por todas estas irregularidades que hay, que no haya más desahucios en todas las viviendas de Bichocán. Pero bueno, esa campaña no tiene muchas firmas de momento, vamos por unas 200 o por ahí. Y bueno, pero al margen de eso, estamos convocando asambleas. Cada vez más gente está contactando con nosotros para que le asesoremos con el tema del IBI, que mucha gente pues no lo sabe. O sea, imagínense la respuesta que Bichocán ha dado cuando le han preguntado públicamente por qué cobra el IBI si la ley no lo permite. Además, un pleito de Zaragoza. O sea, precisamente el Tribunal Supremo en 2023 falló una sentencia sobre este tema del IBI por un pleito que surgió en Zaragoza. Se lo debemos ahí a los maños que pleitearon, pero lo que contesta Bichocán es que, bueno, pues los inquilinos lo firmaron. O sea, tienen la cara dura de contestar por escrito que ellos cobran el IBI porque el inquilino aceptó pagarlo. Es que eso, ¿ustedes no creen que eso es de juzgado de guardia? Que no puede una entidad pública alegar desconocimiento o decir, bueno, pues yo engañé. Como engañamos a los inquilinos y se lo tragaron, pues se lo cobramos. Pues eso lo han respondido por escrito. Uh-huh. Con otras palabras, pero... Y eso es lo que tenemos aquí. Eloy Cuadra, perdón, sí, que te interrumpa. Tengo a mano, te saludo de nuevo, soy Rosalía, y tengo a mano un pequeño texto que señala que tras la fiesta perpetua, el eternizado asunto de los menores migrantes y las políticas liberales que nos venden en el gobierno de Canarias para la vivienda, para la sanidad, para la educación y prácticamente para todo, está la realidad del pueblo canario en el sufrimiento de muchas madres con sus hijos secuestrados por la administración y también en la realidad de los desahucios. Y bueno, sobre este tema yo quisiera... decirte o preguntarte dos vertientes, porque tú De acuerdo a la presentación que hizo Pepe, eres escritor, pero también a través de estas letras eres un activista que realiza acciones directas y como las que nos estás compartiendo. Yo quisiera preguntarte estas dos cosas. La primera, como en tu parte de activista, si nos puedes hablar de una forma general, y espero no abrumarte con mi pregunta, sobre cuatro vertientes: recursos y ayudas disponibles, derechos y procedimientos, apoyo práctico, que de alguna forma ya te la hizo Pepe, pero yo sí quisiera saber qué otra cosa se puede hacer, y sobre situaciones específicas. Esta sería como la primer gran pregunta, que creo que son puntos que se deben sí o sí abordar. Y la segunda, qué complejo escribir sobre estos temas, sin tocar fibras tan sensibles de la administración, de los políticos, de la gente que no está de acuerdo en estos apoyos que se dan porque los consideran rebasados y por muchas otras cuestiones. No sé si estoy dándome a entender, Eloy. Bueno, ha sido un poco complicada la pregunta porque son muchas preguntas, pero bueno, voy a intentar contestarte. Lo que yo escribo, escribo artículos de prensa casi semanalmente que son verdaderas denuncias sociales de injusticias de todo tipo, pero sí tienen por un lado una parte poética o más, que cuido más el estilo, o por lo menos llegar a la fibra sensible del lector, que no sea solo un panfleto o una denuncia jurídica. Pero habitualmente eso es una parte de lo que yo escribo. Luego también hay, si la lucha es importante o es grave, como esta de los menores que has apuntado, también va denuncias a nivel ya con artículos, leyes, denuncias presentadas en las instituciones, contra las instituciones, y a veces en fiscalía, o campañas de recogida de firmas, ruedas de prensa, de todo, o sea, la escritura va por ahí. Luego ahí el resultado ya no depende de nosotros, siempre nos quedamos con un resultado que es la cantidad de gente que por lo menos despierta, se entera, se le quita la máscara de muchas cosas que pensaba que eran de una manera. Ahora, conseguir cambiar... muy rara vez una administración nos da la razón directamente cuando presentamos una denuncia, pero sí vemos cómo en el futuro, disimuladamente, muchas veces cambian o dejan de hacer. Por ejemplo, Visocan ya ha dicho que ya no va a cobrar más el IBI a nadie más. Entonces, ya es que ya no lo puede seguir cobrando. Si no hubiéramos interpuesto la denuncia, seguiría cobrándoselo, porque es lo que ha hecho hasta hace un año. Entonces, bueno, pues nos quedamos con eso. Cambiar de raíz las políticas cuando gobierna la derecha en todos lados y nosotros hacemos unas propuestas muy del pueblo, de la base, es complicado. Entonces, pero bueno, no es poco lo que hacemos, lo que yo intento con los artículos y las denuncias con los colectivos en los que estoy. Luego, la primera pregunta, recursos, bueno, preguntabas una serie de... Ya, hay ayudas disponibles para un poco refrescarte la memoria de mi primer enorme pregunta. Te ofrezco una disculpa, pero es que me parece importante que no se deje fuera nada, pero sobre la primera, ¿existen ayudas económicas para personas en riesgo de desahucio, por ejemplo? A ver, ayudas por el tema de la vivienda no existe, porque hay... La primera ayuda, o una que la más básica que siempre ofrecen o ofrecían, es una ayuda al alquiler. Todos los ayuntamientos aquí en Canarias suelen tener ayudas al alquiler de vivienda. Te dan 2 meses, te pagan 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero ¿cuál es el problema? Que las ayudas... no hay vivienda. O sea, si no hay una persona que no tiene vivienda, ¿de qué le sirve que un ayuntamiento diga no, búscate una vivienda, alquila una vivienda, y cuando ya la hayas alquilado, te hayas conseguido un contrato, claro, entonces ya yo te doy 2 meses de alquiler, o 3 o 4. Eso, al final, no se están dando, claro, esas ayudas de alquiler, porque la gente no tiene. Es que yo mismo que tengo una situación económica holgada, si ahora tuviera que ir a buscar a vivienda, no tendría vivienda, me tendría que ir de Canarias o compartir una habitación con más personas. O sea, hasta ese nivel está aquí de mal la vivienda, como en buena parte de España. Entonces, ayudas por ahí a la vivienda casi ninguna. Claro, y cuando ya se tiene, que alguien por alguna razón pudiese tener ese privilegio o esa buena suerte, porque es increíble que le tendríamos que llamar así, y finalmente accede a alguna, ¿cuáles son los derechos de las personas que ya la tienen en un proceso de desahucio? Bueno, en un proceso de desahucio, de alquiler, la única defensa que tiene, si es una familia con niños, con pocos ingresos, y esto vale para toda España, porque la ley está en todos lados igual. Hay una moratoria antidesahucios que ahora cubre todo este año, hasta final de año, que solo cubre viviendas de grandes tenedores y que sean familias con pocos ingresos, con menores a cargo o personas discapacitadas. Se acota mucho el círculo, entonces en esos casos puedes mantenerte y no te desahucian. El resto, en contra de lo que opina la gente con toda esta marea de ultraderechismo y de que desocupa es lo mejor que hay, el ocupa es lo peor que hay, pues una persona que tenga una vivienda que no sea un gran tenedor puede echar al inquilino más tarde o más temprano, pero pues, inicia un juicio y lo va a acabar echando, y el juez, si tiene menores, puede darle una prórroga de un mes ampliable a otro mes, pero para de contar, en dos meses, si es un propietario que no es un gran tenedor, va a ir a la calle sí o sí, y en muchos casos tiene que buscar una vivienda en el ayuntamiento, pero lo que suelen buscar es un centro de acogida temporal, unos meses para que vaya la madre con los niños, si no le quitan a los niños, porque eso es otra. Entonces, en tema de vivienda está bastante mal, porque aquí en Canarias no hay vivienda para nadie. El boom de Canarias, que todo el mundo quiere venir aquí, todo el mundo es todo el mundo, peninsulares de todos lados, europeos, sudamericanos. El fenómeno migratorio, que es lo que más sale en televisión, es lo mínimo. En Canarias la población crece continuamente por Centro Europa, peninsulares y sudamericanos. O sea, no por africanos negros, precisamente, pero bueno, eso es parte de la manipulación de los medios de comunicación. A ver, Javier. Esto en ayuda. Sí, bueno, me callo porque empiezo a hablar y. No, está perfecto. No te preocupes, está perfecto. Eres el invitado. Pero, a ver, Javier, que le tenemos ahí. Hola, Eloy. Yo es que me pincho y no saco sangre con lo del IBI, honestamente, de verdad. O sea, a ver, la pregunta que te hago, Eloy, es ¿quiénes son los genios iluminados o iluminadas que forman parte de los servicios jurídicos de Visokan? Porque de verdad es que es para hacerles una campaña en change.org para que les quiten el título de derecho, honestamente. O sea, ya te lo digo ya de entrada. Es increíble, inconcebible que alguien que maneja unos servicios jurídicos de una empresa pública, no se sepa la ley. No se sepa que la ley de arrendamientos urbanos dice expresamente que solo se pueden repercutir al arrendatario los costes de los servicios que preste el arrendador. Pero el impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto, no es un servicio que grava la capacidad económica del propietario. Por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo, que además has mencionado, expresamente prohíbe que un propietario le repercuta el impuesto de bienes inmuebles a un arrendatario, y más especialmente si es vivienda de protección oficial, vivienda pública. De verdad, ¿quiénes son los iluminados que forman parte de los servicios jurídicos de Visokan? Hombre, que es que hay que darles el premio al tonto jurídico del año, en serio. No, y perdón por eso, es que de verdad, es que en pleno 2025 pasen estas cosas en un supuesto Estado de Derecho es de aurora boreal, hablando claro. Pero es que en Canarias hay mucho, tenemos poco nivel cultural, hay que decirlo, desgraciadamente, no hay muchos activistas, no hay mucha ciudadanía despierta y las administraciones se aprovechan de eso, hacen lo que les da absolutamente la gana, y no es que no supieran que no se puede cobrar el IBI, es que como han tenido un agujero económico muy grande que iban a cerrar, que tenían una deuda inmensa, han dicho, venga, ¿de dónde podemos cobrar? Venga, de aquí, de allí, de esto, del otro. Y dice, bueno, esto no se puede hacer. ¿Y qué más da? ¿Quién se va a fijar? Y si se fijan, pues ya le diremos algún rollo, como nos están diciendo. Entonces, y aquí nadie, todos tapan. Cuando estaba el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres, que ahora está mucho en la televisión, con Podemos, aquí en Canarias, que Lolo Dorta intervino muchas veces en vuestro programa cuando estaba ese gobierno progresista en Canarias, cambiaron gente ante denuncias nuestras contra Visokan, maniobraron por detrás, quitaron a unos, pusieron, taparon, rompieron papeles, escondieron, por tal de tapar todas las irregularidades estas de Visokan. Eso lo hizo un gobierno súper progresista en teoría, como era este de PSOE, Podemos, y aquí son todos iguales, es que no se salva ninguno. Entonces, por ahí va la respuesta. No es que el abogado no lo sepa, es que actúan con total impunidad porque saben que aquí está todo. Y si llega algún día a un juez, pues el juez también hará la vista gorda y aquí todo barren para el mismo lado y no es para el lado del ciudadano. Pero, Eloy, entiendo que muy bien, han dicho que ya no van a volver a cobrar el IBI, faltaría más, o sea, vamos, que lo raro sea cumplir la ley es que me asombra, pero supongo que devolverán el IBI cobrado indebidamente hasta ahora, espero. Bueno, para que lo devuelvan tiene cada inquilino, de manera particular, iniciar un pleito, buscarse un abogado. No lo van a devolver de motu propio, aunque todavía tenemos algunas reuniones pendientes con altos cargos de la consejería y demás, que es posible que a lo mejor consigamos algo. Le vamos a hacer ver que si siguen encerrados en banda y no sueltan y no acceden y no ceden de ninguna manera, va a ser peor, porque no vamos a parar, vamos a seguir y al final puede ser peor. Pero no pueden directamente hacerlo porque detrás de eso, pues imagínense deudas acumuladas que eran ilegítimas, porque Visokan se aprovecha de gente que no paga para luego cerrarle el expediente y presentarle desahucios, echarlo, reclamarle cantidades millonarias. Si todas las deudas están generadas en base a un cobro que no se debía cobrar, pues todo lo demás queda anulado y bueno, le podemos hacer un roto bastante importante a Visokan, sí. Con todo esto, vamos a ver cómo se soluciona, pero vamos a seguir apretando. Para la gente que nos está sintonizando, estamos conversando con Eloy Cuadra Perini, que es escritor y activista desde Tenerife, Canarias, acerca de los problemas de la vivienda y el desahucio. Y yo regreso, Eloy, contigo sobre los mismos puntos que te había planteado hace un momento en relación con el apoyo práctico. Ya nos has comentado a rasgos generales, pues quiénes están trabajando en este tema, pero ¿qué organizaciones adicionales o servicios sociales pueden ofrecer un mayor apoyo en esa zona o de los que tú conozcas en otras, con toda la información que tú tienes? ¿Existe alguna otra organización que ayude? ¿Que ayude? Sí, que ayude en el tema tanto de los desahucios como en la tramitología que se debe de realizar para que se les otorgue una vivienda a las personas que tienen esta problemática. Muy jodido. Pues aquí en Canarias no hay muchas. Ya no hay. La plataforma de afectados por la hipoteca prácticamente está disuelta en Canarias. Está el sindicato de inquilinas, que sí trabaja un poco el tema de la vivienda. Estamos nosotros, que es la acampada reivindicativa Lolo Dorta. Y poco más. Luego hay ONG de carácter caritativo que asesoran, pero muy institucionalmente, no informan como debería, poca cosa. Y en la península el sindicato de inquilinas está en muchas capitales de España, que ha tomado como el relevo de la plataforma de afectados por la hipoteca. En cada sitio hay colectivos así parecidos al nuestro, como este sindicato, Pero al final lo que estos colectivos hacemos, lo que hacemos es empoderar, asesorar, pero en vivienda, no sé cómo estará allí, pero en buena parte de España es que no hay vivienda. Entonces, por mucho que quieras, las administraciones, va la gente allí, mira que no tengo vivienda, ¿qué quieres que haga? Estamos así en casi toda la España turística o la España más, que no sea la España vaciada, está el problema de la vivienda es el mismo y lo que va a venir, porque como nos hemos convertido en el resort de toda Europa, con tanto turismo que viene a España a prácticamente todos lados, todo eso tira para arriba de la vivienda, todo el mundo quiere ser empresario turístico con la vivienda vacacional, están quitando vivienda de alquiler de larga temporada, luego también no se fían porque como han hecho campaña que hay ocupas y sales a comprar el pan y te ocupan la vivienda, nadie quiere alquilarla porque tienen miedo y tenemos la tormenta perfecta para que la vivienda sea un problema, no un problemón en España entera. Desde luego, Eloy, ¿cuánto echamos de menos a nuestro amigo Lolo Dorta? Porque era un luchador, era que ahora hace 2 años, ¿no? Prácticamente, porque es ahora por prácticamente... 16 de febrero se cumplieron 2 años. Exactamente, pues ahora prácticamente se hacen los 2 años. Era un luchador de los pocos que ponían... ponía en jaque a muchísima gente, pero desde luego tú has seguido la estela de Lolo y te tienes que sentir orgulloso con todo lo que haces. Pero yo tengo varios hándicaps. Bueno, yo no tengo ya sabemos esos hándicaps que tú nos has comentado muchas veces. Soy peninsular, pero no tiene pero desde luego si la gente fuera consciente un poco, se daría cuenta como se dio cuenta Lola, se dio cuenta Lolo de quién eres Eloy. Tu lucha siempre ha sido impresionante y sigue siendo. Quería también tocar un tema que pues es un poco más espinoso, como es estos últimos temas que tocas, que son... cuando denuncian que les han quitado los hijos, nos faltan datos, pero sabemos de cosas, pero también queríamos tocarlo un poquito y quería que nos explicarías la aparente contradicción de la sociedad española, que por un lado apoya a las mujeres que denuncian violencia de género, pero por otro desconfían de ellas cuando denuncian que les han quitado a sus hijos de manera injusta. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues en este tema sí que tengo que decir que somos el epicentro ahora de toda España. En el mes de noviembre le quitan un niño a una chica de Tenerife que nosotros conocemos, se la quita de manera totalmente injusta. Nos ponemos con ella, denuncia, nota de prensa, y grabamos un vídeo o varios vídeos en redes sociales que se hacen virales. A partir de ahí... empiezan a contactar conmigo gente de toda España, madres de toda España, hasta del extranjero, que han tenido que huir de España para que no le quiten al resto de hijos. Y bueno, ahora mismo desde noviembre, esto empezó fuerte finales de diciembre, pero ya llevamos 2 meses centralizando casos de toda España de madres que le quitan a los niños. Tenemos una abogada muy buena que gestiona los temas y bueno, yo ya me he hecho un máster acelerado en todo el tema jurídico y así estamos. Y el tema es que en España, cuando la ley del menor lo que dice es que si un menor tiene dificultades económicas o los padres tienen alguna dificultad que pueda observarse en la crianza del niño, lo que hay que hacer es ayudarlo muchísimo con ayudas económicas, con acompañamiento. Pues en España no ocurre eso, lo que ocurre es que te abren un expediente de riesgo y ya te caen encima con 20.000 informes, fiscalización por todos lados, y es bastante probable que el expediente acabe en desamparo y te quiten al niño. Pues si eres madre soltera, probablemente vas a tener problemas y te pueden quitar al niño, si tienes pocos ingresos económicos. Si eres extranjera, te pueden quitar al niño. tenemos infinidad de casos de madres de Sudamérica que le han quitado a los niños. Si eres madre y denuncias violencia de género, que es lo que tú preguntabas, pues te pueden quitar al niño porque, claro, violencia de género, el padre o el maltratador es muy peligroso. Hay que quitarle a los niños a la madre, no vaya a ser que le haga daño también a los niños. Y castigan a la madre dos veces. Primero el maltratador y después le quitan a los niños. Si eres madre y estuviste en un centro cuando eras menor y estabas tutelada, eso también es un punto negativo, te lo pueden quitar. Si tu hijo, lo de la sobrina de la Pantoja, esta famosa que ha salido, a ella no le quitaron al niño a pesar de que se le cayó y se le abrió la cabeza, pero si eso le pasa a cualquier madre que no es famosa, automáticamente te quitan al niño, por cosas más pequeñas, como el niño tenga una enfermedad o lo que sea, ¡bum!, te lo quitan también. Si vas a pedir ayuda porque tienes pocos alimentos o pocos ingresos o problemas de vivienda, te lo quitan también. Y todos estos supuestos no contemplan que se quiten los niños, salvo en situaciones muy, muy graves. Entonces, esto está pasando en España y es un auténtico drama. 50 y pico mil, si no más, menores tutelados, menores con padres y con madres, no estoy hablando de los extranjeros. Y esto es un horror, un verdadero drama. Hay muchísimo dinero, 68.000 euros por cada niño tutelado, que va de golpe anualmente, y a partir de ahí puede ser bastante más dinero si el menor tiene alguna discapacidad o algo. Y esto es una auténtica fábrica, un sistema preparado para quitar niños. Yo sé que esto suena muy fuerte, pero... Sí, la verdad, suena... Yo llevo más de 20 años... más de 20 años de activista. Los que me conocen saben que no me meto en algo ni hago afirmaciones gratuitas si no está todo muy bien documentado. Nosotros que te conocemos lo sabemos, Eloy. Eloy, algunas de las propuestas relevantes en el tema de los desahucios y acceso a la vivienda es la construcción y la rehabilitación de viviendas públicas. Esto es un tema del que se habla mucho, del que se está reiterando, proponiendo la construcción de viviendas públicas en 12 años para el alquiler social y todo esto en relación con el PIB anual, qué impacto puede tener, etcétera. ¿Qué nos puedes hablar en relación con cómo va este tema? ¿Se está trabajando, no se está trabajando, solo es una propuesta y ahí se queda y no se hace nada? ¿Qué nos puedes comentar con toda la experiencia que tú tienes y los estudios y todo lo que escribes y todo el esfuerzo que haces en relación con el tema? Pues la vivienda pública, España tiene un 2,5% de vivienda pública, la media europea es un 11%, España tiene un 2,5%, ya nos falta. En Canarias la media es un 1%, o sea, imagínense cómo estamos aquí, y no hay planes de seguir construyendo vivienda pública. Pero sobre todo por varias razones, porque los materiales, la energía, o sea, construir viviendas es bastante caro y las administraciones pues no quieren rascarse el bolsillo por ahí. Están optando, aquí en Canarias se está optando por favorecer a las empresas constructoras privadas con 1.000 prebendas, bajadas de impuestos, regalar terreno, para que ellos construyan y dejen un porcentaje pequeño para vivienda en alquiler asequible, como ellos le llaman, pero es lo que hay aquí en Canarias. En el resto de comunidades, más allá, un poco más arriba, más abajo, los planes son parecidos. No quieren, porque la mayoría de gobiernos autonómicos, la vivienda está transferida a las comunidades autónomas, gobierna la derecha prácticamente en todos lados. El mantra de la derecha es libre mercado, no intervencionismo, reducir sector público, entonces no quieren vivienda pública y tampoco quieren, por supuesto, intervenir la vivienda vacía. En España hay 3,5 millones de viviendas vacías. Con esos 3,5 millones se cubría la demanda de toda la falta de vivienda actual en España, pero no quieren. En Canarias hay 211.000 viviendas vacías, una quinta parte de las viviendas totales de Canarias. Es un número escandaloso, de verdad. Están vacías. No hay ninguna medida al respecto de atacar a la vivienda vacía. Nosotros, cuando hacemos propuestas, ponemos el ejemplo de Holanda, el ejemplo de Bélgica, otros países están apretando, están multando, están recuperando vivienda vacía para hacerla pública. En España, pues aquí la democracia se asomó por los Pirineos, pero se dio la vuelta muy pronto y aquí todavía no tenemos una verdadera democracia que ponga solución al tema de la vivienda, que debería haber un pacto de Estado mínimamente ideologizado, porque esto son, en Holanda gobierna la ultraderecha y no se discute. En Austria hasta hace poco gobernaba la ultraderecha y hay una política de vivienda pública brutal. Y en un montón de países, en Europa entera, gobierna la derecha prácticamente en todos lados. No hay socialdemocracia ya. Y el tema de la vivienda queda fuera, en muchos casos, del debate ideológico, porque es el futuro del país. Entonces, en España no nacen niños. Ya vamos casi un 20% de población extranjera residente en España. Si no fomentamos la vivienda, los jóvenes se tienen que ir. ¿Qué futuro nos espera? Luego, encima, Vox es el partido que va en auge, Alvise, el PP, pues menuda contradicción. No quieren extranjeros, pero luego no se favorece la vivienda, no se favorece que los jóvenes puedan tener un futuro. Pues no sé quién piensan que va a venir a trabajar aquí, si los jóvenes no pueden. Pero esto es España. Bueno, Eloy, ya nos estamos quedando sin tiempo y a ver, Javier, si quiere por último, ya para ir finalizando contigo, alguna pregunta. Intentaré ser breve. Breve porque ya nos quedamos sin tiempo. Ya vamos a dejar el tema fuera. Que aprendí en mi trayectoria de la EAPN, en la de Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y en Europa, y es una verdad de perogrullo, y es que no existe niño pobre en familia rica. Y esto es una verdad de perogrullo, pero es que las administraciones públicas se ve que no se enteran. Es decir, que la mejor manera de atajar la pobreza infantil es proporcionar ayuda económica y administrativa a las familias que sufren esa pobreza y a esos niños. Entonces, yo, mi sincera opinión con respecto al tema de la retirada de la custodia a esas madres, honestamente, es que igual que pasen los desahucios, teóricamente, tampoco se debería retirar la custodia o la patria potestad a una madre sin haberla previamente dotado de ayudas económicas para que pueda para que esos niños o esas niñas puedan salir adelante. Esta es mi opinión. Pues sí, no sé si queda mucho tiempo para... No, nos queda muy poquito hoy. Nada, pues entonces me callo ya. Pues nada. Nos hemos quedado con un montón de temas. Eloy, por favor, claro, tienes que regresar a platicar con nosotros. Mucho, es que otra, no, pero no, es que Eloy siempre está dispuesto. Muy importante. Hay que volver a invitarlo muy pronto. Eloy siempre está disponible para nuestro programa cuando nosotros queramos, ¿verdad, amigo? Sí, eso claro, está claro. A lo mejor he hablado demasiado. ¿Verdad? No, no te preocupes. Y ahora quiero decirte una cosa. Sabemos que tus libros... Ahora que nos hemos metido también en la presentación de libros, hay que presentar un libro tuyo aquí, ¿eh? Te hemos presentado de un amigo de Galicia, Pepe Regueiro. Ahora vamos a presentar otro libro de otro amigo de Madrid. Y falta el tuyo, Eloy. Ahora tenemos un sitio espectacular que se llama el Centro Gallego, donde nos dejan presentar libros. Es un centro extraordinario donde todas las facilidades nos las dan para poder presentar libros. Y claro, tú eres nuestro amigo desde hace muchos años, mucho tiempo, y tienes esos libros en los cuales también hay que presentar alguno aquí. Estoy planeando un viaje para la segunda quincena de mayo. Tenerife-Pamplona, Zaragoza, voy a estar una semanita por allí, entonces no lo tengo todavía cerrado, pero vamos de Tenerife a Pamplona y después ya nos moveremos por la zona aquella, y como de Pamplona a Zaragoza tampoco hay mucho, pues probablemente esté por allí. Me vas a hacer viajar desde Galicia para tu presentación. Ni modo, Pepe, vas a tener que estar aquí con él hoy. Pero estaré yo en hoy. Espera, no nos pisemos. Yo pensé que estabais todos en Zaragoza. Sí, pero yo, como últimamente me he vuelto medio gallego, me voy tiempo para allá. Pero pues, si la presentación tuya es en mayo, yo vengo. A ver, Rosalía, ¿tú querías decir algo? No, yo solo decía pues, que eso, que nos tenemos que organizar para poder recibir con bombos y platillos, por supuesto, a Eloy Cuadra Perini en esta en esta presentación hermosa del libro y en esta visita que no podemos desaprovechar de ninguna manera. Muchísimas gracias, Eloy. Me he quedado con muchas preguntas en el tintero acá, como la erradicación del desahucio por hipotecas, por ejemplo, protección a deudores hipotecarios, apoyo a arrendatarios vulnerables. Por favor, es que, tienes que venir. Es que, Rosalía, tenemos una hora de programa. Ya, se acabó, casi se acabó. Tenemos una hora, que ya no, me he comido dos temas que teníamos para arreglar el programa, pero es que merecía la pena. No sé si para terminar tú, Javier. No, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, que esperamos a Eloy impacientemente, amigo, a que vengas a Zaragoza, vamos, eso ya sabes. Pues lo tienes pendiente y aquí te esperamos. Estamos en contacto, como siempre, Eloy, y cuando sea posible, aunque yo, como te digo, me voy fuera, pero vamos a seguir haciendo el programa desde donde me encuentro. Pues esa presentación, ahora que tenemos la posibilidad de un centro, un sitio espectacular, esa presentación de ese libro que llevábamos mucho tiempo intentando hacer, pues la vamos a hacer. Pues perfecto, será un placer. A ver si se concreta. Pues vamos a estar en contacto, a ver cuando te va bien a ti que vienes a la península, coordinamos todo y así lo hacemos. Claro. El libro es como una excusa, al final es... Bueno, el caso es que nosotros llevamos muchos años hablando pues, por internet, aquí por la radio, pero físicamente no nos conocemos. Hace años que no, gracias a nuestro querido y amigo Lolo Dorta, que por desgracia nos dejó, pero nos conocemos hace mucho tiempo, pero físicamente no. A ver si es posible que ya nos conozcamos y tomemos unas cervecitas juntos. Claro que sí. Pues sin gluten. Sin gluten. Ah, bueno. Yo es que soy celíaco. Sin gluten y con pulpo a la gallega. Pues muchísimas gracias, Eloy. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, Eloy. Un abrazo y acá te vamos a conocer muy pronto. Aquí lo dejamos. Aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Together.